FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. El 11 de septiembre de 1973, hace 47 años, nacía Cetera, la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina. El primero de sus principios afirma: la educación es un derecho de todo el pueblo y, por lo tanto, constituye un deber y una función imprescriptible e indelegable del Estado que responderá a las necesidades individuales y sociales del hombre argentino. En la dictadura militar, instaurada el 24 de marzo de 1976, hubo más de 700 docentes detenidos, desaparecidos y asesinados. Muchos de ellos de Cetera, como Isauro Arancibia, Marina Vilte y Eduardo Requena, luchadores comprometidos con la defensa de la educación y los derechos de las y los trabajadores. La Cetera encabezó luchas históricas de resistencia: la Marcha Blanca del 88, la Carpa Blanca del 97, la Escuela Pública Itinerante y las Marchas Federales Educativas en la etapa del macrismo. Estuvimos en las calles defendiendo los derechos humanos, exigiendo justicia completa por nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Entre nuestras y nuestros secretarias y secretarios generales tuvimos a Isauro Arancibia, Alfredo Bravo, Marcos Garcetti, Mari Sánchez, Marta Maffei, Hugo Yasky, Estela Maldonado, Sonia Aleso. Hoy, a 47 años de aquel 11 de septiembre, las maestras y maestros seguimos enseñando, resistiendo y soñando por un país y una América Latina con justicia social, respeto a los derechos humanos y soberanía. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y la razón es que ando muy ocupado. Pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor decir: Canto Maestro. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y empezamos el programa con la voz del querido actor Juan Leirado, quien recordaba la historia de Cetera, porque el 11 de septiembre de 1973, hace 47 años, nacía, se fundaba Cetera. Y este programa de hoy va a estar dedicado a este evento histórico y a un festejo, un homenaje a las maestras y maestros argentinos que realizó Cetera el viernes 11 en una transmisión con saludos de personalidades de los derechos humanos, artistas, periodistas, dirigentes nacionales e internacionales, maestras, maestros, estudiantes de todo el país. Pero antes, decir que se vivió una semana realmente muy preocupante, con un levantamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Si bien los reclamos de aumento salarial son válidos en cualquier sector, los trabajadores, los métodos utilizados, los personajes que estaban al frente de ese levantamiento policial que sitió la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y después en las puertas de Olivos, donde reside el presidente de la nación, distan mucho de ser democrática. Y esta sonada policial, acompañada obviamente por los medios de comunicación hegemónicos y por sectores políticos. Por suerte no llegó a mayores, el presidente tuvo una actitud realmente pacificadora, entre comillas, y las cosas se encauzaron, pero se vivió una semana muy, pero muy intensa, dramática. No es posible que las fuerzas de seguridad, cualquier fuerza de seguridad, ponga en jaque un gobierno democrático. Reiterando que los reclamos salariales, de trabajo, de cualquier sector, son válidas siempre y cuando estén encauzadas en acciones democráticas. Por suerte esto pasó y vamos a dedicarnos hoy, como les decía, a ese gran acto, homenaje virtualmente, lo hicimos virtualmente, 4 horas duró. Y fue un acto muy emocionante que culminó con una filmación en el Centro Cultural Néstor Kirchner, realizado por 4 músicos, que fue emotivo y espectacular. Agradecimiento a Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, y a todos aquellos y aquellas que hicieron posible esa filmación, donde estuvieron recorriendo el Centro Cultural Kirchner con imágenes de nuestras luchas, de Cetera, de maestros, maestras. Tuvieron Juan Falú, Lidia Borda, Charo Bogarín y Bruno Arias. Hermoso, hermoso final para un 11 de septiembre atípico, difícil, que quedará en la historia con esta pandemia. Y el homenaje de Cetera fue al compromiso y la solidaridad de las maestras y maestros de Argentina en todo este tiempo. Maestros militantes. Guillermo Rubén Di Bastiano Curcio tenía 23 años. Había nacido en Buenos Aires. Estaba en esa provincia, en la ciudad de La Plata. Olga Inés Ronceli Sayeg tenía 28 años. Había nacido en Luján de Cuyo, en Mendoza. Estaba en la capital de esa provincia. Eran docentes. El 13 de septiembre de 1977 fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Guillermo Rubén Di Bastiano Curcio y Olga Inés Ronceli Sayeg, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Hola, ¿qué tal? Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y quiero saludar a mis colegas, los docentes. Sí, ustedes ya lo saben, pero por las dudas, si alguien no está enterado, para que recuerden, yo también caí en la escuela pública. Soy docente, jubilada desde ya hace muchos años, y sinceramente, siempre comento lo mismo. Nunca pensé que después de tantos años de jubilada iba a seguir haciendo docencia con un pañuelo blanco en la cabeza. Docencia por la vida. Bueno, mis queridos colegas, un beso muy grande, porque bueno, el 11 de septiembre justamente es nuestro día. Así que vaya un abrazo a todas, a todos, a todes los docentes, y recordando muy especialmente aquellos que son detenidos desaparecidos, que hay muchos, desgraciadamente. Y además, quiero felicitarlos, mis queridos, felicitarlos, porque estamos pasando momentos tremendos con esta pandemia. Sin embargo, ustedes, docentes, no dejan de cuidar a los niños y además permanentemente mandándoles tareas, todo, para que, bueno, justamente no se atrasen. Así que esa es la tarea nuestra, entre otras, no bajar los brazos a pesar de las vicisitudes. Sí, estamos pasando momentos tremendos, tremendos, y esto queda para rato. No obstante, no bajemos los brazos, y nuevamente, feliz día, en nuestro día. Chau, chau, chau. Era el saludo de nuestra querida madre Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, y a continuación la palabra de la ministra de Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Este 11 de septiembre les quiero mandar un abrazo muy, muy grande a todos les maestres en su día. Un agradecimiento muy especial por esta época tan particular en la que le han puesto el cuerpo como otros y otras y otros trabajadores de nuestro país. Y un cálido y particular abrazo a los compañeros de CETERA que están cumpliendo 47 años para esta misma fecha. Un abrazo inmenso y que tengan todos un feliz día. Era la ministra de Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Muchas gracias, Franco. Gracias, un placer. Feliz por día esta... a todos los maestros. Muchísimas gracias. Franco, vos sos maestro de música también. Exactamente. Para ser sincero, no ejerzo, pero he hecho toda la carrera en mi querido Rosario Natal como maestro de música. Ahí fue mi formación también como instrumentista, que es una carrera paralela, ¿no? O sea, junto con la carrera de maestro nacional de música. Y tu mamá docente también. Y mi mamá docente también. Mi querida madre Eva María Menna es docente. Recuerdo toda mi infancia y toda mi adolescencia como docente, yendo y viniendo a la mañana temprano, a la tarde, volviendo a la noche muy tarde del colegio para adultos. Y bueno, muchísimos tíos, también docentes, muchos de matemática, física y química, lo que más, digamos, estaba en la familia. Pero sí, la docencia es algo que conozco y he vivido desde muy pequeño. ¿Dónde estudiaste en la escuela primaria? Yo en la escuela primaria estudié en la escuela número 68, Leandro en la LEM. A una cuadra de mi casa, la escuela LEM está ahí en, a una cuadra de mi casa, o sea, es la escuela de mi barrio. Y después descubrí, con el tiempo que había sido la escuela también, la Leandro en la LEM, donde estudió mi abuelo Orlando. Ajá. O sea que es una escuela que tuvo mucho, y mis dos hermanos también estudiaron en la escuela LEM, en la número 68, de la ciudad de Rosario, ahí Italia, y 3 de febrero para ser más preciso. ¿Y tenés algún recuerdo de una maestra, de un maestro? Sí, sí, tengo recuerdo de tengo dos maestros que recuerdo principalmente, que una es la querida Norma, que era de la escuela primaria, la escuela 68, la LEM, que hablábamos recién. Esas maestras de la primaria que enseñan todo, ¿no? Esa manera de aprender tan diferente a la que uno después se encuentra en la secundaria, donde el maestro realmente te presenta el mundo en toda su diversidad. Y bueno, y también recuerdo, para pegar un salto, al profesor Daniel Cosi, que tuvo que ver en mi formación como maestro, ¿no? Un profesor en mi formación de maestro, una manera de aprender la música realmente muy, muy particular y muy especial. El arte tiene también eso, no es fácil a veces saber cómo enseñarlo técnicamente sin que pierda el alma del arte. Esos son dos maestros que recuerdo. Y Franco, ¿qué es para vos la educación pública? Bueno, la educación pública principalmente es un derecho. Y yo creo que es uno de los derechos, o tal vez el derecho más importante, porque la verdad que el derecho a un techo, a poder alimentarse, son derechos súper primarios. Pero la educación es formar al ser, es prepararlo también para luchar por esos derechos. La educación tiene que estar para ir por los derechos de igualdad de todos. Es principalmente un derecho, y es el derecho a nutrirse. Es otra manera fundamental de nutrirse. Por eso yo lo pongo entre los derechos primordiales de cada ser humano en cada rincón del mundo. Para muchos, Franco Luciani ha acompañado muchas luchas de resistencia de nuestra organización de CETERA. Con su arte, he estado ahí con muchos artistas y personalidades al pie del cañón. Franco, agradecerte infinitamente y, bueno, pedirte a ver si hay un temita más para las maestras y maestros en su día. Cómo no. Todos los maestros y maestras, maestras y maestros en su día, agradecerles la lucha de toda la historia, ¿no? Porque siempre es luchar con los chicos también, en el mejor sentido de la palabra en este caso, y más en estos tiempos donde se ven muchas luchas, todas son válidas, pero los maestros siguen ahí, siguen en casa más ocupados que nunca, y realmente de corazón les quiero entregar esto, que es un clásico de Mujeres Argentinas, de Ramírez y Luna. Hicieron esa obra tan linda, homenajeando a la maestra de la patria, Rosarito Vera, maestra, y que dice... Thank you. escuchar la palabra de Roberto Bradel, secretario general de SUTEBA y secretario general adjunto de CETERA. Hola, ¿cómo les va? Feliz día a todas y a todos. La verdad, una maravilla, Franco Luciani. La frase esa que dijo la maestra, el maestro te presenta el mundo. Qué impresionante. Cuánta perspectiva, cuánta fortaleza, cuánta sabiduría en eso. Bueno, saludar a todas y a todos los docentes de la patria. La verdad que hay que reconocer el enorme esfuerzo y compromiso que han tenido los docentes este año, como siempre, como todos los años. Y cuando el país nos pasa situaciones complejas, me acuerdo del año 2001, diferentes situaciones, siempre está el maestro, la maestra, recibiendo a los chicos, recibiendo a los padres, en este caso, entregando alimentos para que los chicos puedan comer todos los días, garantizando la continuidad de los aprendizajes, aún en las peores condiciones. Por eso, reconocer el enorme compromiso y esfuerzo de las maestras, de los maestros, de los docentes argentinos. Feliz cumpleaños a CETERA. Recordar a Isaura Arancibia, a Eduardo Requena, a Marina Vilte, por supuesto, a Mari Sánchez, nuestra compañera fundadora de SUTEBA, junto a Hugo, a Estela Maldonado, a Sandra y a Rubén, a Carlos Fuentealba, a Susana Pertierra, tantos y a tantas que son un ejemplo de lucha, que dieron testimonio de vida y que construyeron esta inmensa y hermosa organización que es CETERA, que defiende los derechos de los trabajadores de la educación y que defiende la escuela pública. Roberto Bradel, secretario general de SUTEBA. Donde está la escuela, está la patria. Y adentro de ella siempre va a haber una maestra, un maestro, va a haber docentes comprometidos, dispuestos a defenderla, a luchar y a construir un país digno de ser vivido por todos y por todas. Feliz día del maestro, feliz cumpleaños CETERA y compañeros detenidos, desaparecidos y compañeros que hoy no los tenemos, que fueron compañeros en nuestra lucha, presente, ahora y siempre. Canto Maestro. El programa de CETERA. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día. Se suma nuevo sonido. A las orquestas del día, a las orquestas del día, se suman nuevos sonidos. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Que sorda la lejanía, que suma nuevo sonido a las orquestas del día. Estamos escuchando El Amanecer por docentes, compañeros de SUTEBA, sindicato de la provincia de Buenos Aires. Cuando amanecen tus ojos, reposo sobre tu pecho. Y ahora nos va a saludar un ex secretario general de SUTEBA, de CETERA, creó el SUTEBA, estuvo en la fundación de CETERA y ahora es secretario general de la CTA y diputado nacional. Hugo Yasky, ¿qué tal? Feliz día, buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz día a todas las maestras, a todos los maestros. Un abrazo a Roby, Alejo, y un abrazo a todos los compañeros y compañeras que son quienes forman parte de este colectivo lleno de vida, lleno de sueños, lleno de ideales que es la CETERA. Porque la CETERA no es una sigla, son miles y miles de mujeres y de hombres, de jóvenes que como delegados en la escuela, que como militantes de cada departamento dentro de cada provincia, que como conducciones en cada provincia y como conducción también a nivel nacional conforman un enorme entramado de sueños, de fuerza, de voluntad militante y de compromiso con la educación pública. Coincide este mes en el que conmemoramos el Día del Maestro y en que recordamos el nacimiento de CETERA con el natalicio de ese gran maestro, Paulo Freire, el maestro de los maestros verdaderamente, el que nos enseñó que la educación era una herramienta en manos de los oprimidos para dejar de serlo, y el que nos enseñó que a veces enseñar consiste también en aprender de los nuestros, en estar formando parte de una comunidad y de ejercer el acto de enseñar como un acto de libertad. Yo creo que si hay un trabajo, una profesión, un oficio que se enraiza en los mejores ideales, en el ideal de la justicia, en el ideal de la libertad, en el ideal de la igualdad, ese es nuestro trabajo, nuestro oficio. Por eso es tan noble. Por eso uno siente que se le ilumina el corazón cuando está en una escuela pública, cuando está con los chicos, cuando está con las maestras y con los maestros. Son momentos difíciles, pero vamos a salir adelante. Son momentos en que los poderosos no quieren abrir la mano. Estuvimos hablando de un aporte extraordinario para los que poseen grandes fortunas y cerraron las manos, apretaron los puños y los dientes. Y miran sobre el hombro como eso que no quieren ni siquiera dejar que una gotita de lo que tienen se derrame hacia abajo. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Vamos a ganar. Y la escuela pública de pie es la señal más clara de que vamos a ganar, porque la intentaron poner de rodillas y no pudieron. Y en eso tuvo mucho que ver la CTA. Palabras maestras. Palabras maestras. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. Palabras maestras. No es la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. A los niños. Después de muchos años. Cuando yo sea un montoncito de polvo callado, jugá conmigo, con la tierra de mi corazón y de mis huesos. Si me recoge un albañil, me pondrá en un ladrillo y quedaré clavada para siempre en un muro. Y yo odio los nichos quietos. Si me hace ladrillo de cárcel, enrojeceré de vergüenza viendo llorar a un hombre. Y si soy ladrillo de escuela, padeceré también de no poder cantar con vosotros en los amaneceres. Mejor quiero ser el polvo con que jugás, con que jugáis en los caminos del campo. Oprimidme, he sido vuestra. Deshacedme, porque os hice. Pisadme, porque no os di toda la verdad, toda la belleza. O simplemente cantar y correr sobre mí para pisaros las plantas amadas. Decir cuando me tengáis en las manos un verso hermoso y crepitaré de placer entre vuestros dedos. Me empinaré para miraros, buscando entre vosotros los ojos, los cabellos de los que enseñé. Y cuando hagáis conmigo cualquier imagen, rompedla a cada instante, que a cada instante me rompieron un niño de ternura y de dolor. Gabriela Mistral. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Hermoso recitado de la poesía de Gabriela Mistral en la voz de la actriz Luisa Culió. Muchas gracias por ese regalo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Bien aiga, niña Rosario, todos los hijos que tiene, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueña Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Thank you. ser considerado maestro del pueblo junto a las maestras y maestros argentinos abnegados a ese universo digno de la historia nacional y que demostró con creces su compromiso ideológico y moral en esta crisis. Tu oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas. Yo sé los sueños que sueña Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Rosarito Vera, Dariel Ramírez y Félix Luna, en esta versión que nos regaló Juan Falú, que grabó especialmente en el Centro Cultural Néstor Kirchner, junto a otros músicos, en una filmación excelente, extraordinaria, emotiva, regalándonos Juan Falú con su música y su voz tan, pero tan entrañable. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y vamos a escuchar el saludo de Eduardo López, secretario general adjunto de UTE, Cetera Capital, Ciudad de Buenos Aires, y secretario gremial de Cetera. Hola, Eduardo. Hola, Alejo, gracias. Felicitaciones por esta iniciativa que nos conecta a los maestros y maestras de todo el país. Y justamente por este dispositivo estoy pensando que me estoy comunicando con maestras que están desde Jujuy a La Quiaca, desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires. Y a esas maestras y maestros de la patria les deseo un muy feliz día. Les agradezco infinitamente que por medio de estos dispositivos sigan enseñando, sigan llevando adelante la pedagogía de la ternura, sigan construyendo y distribuyendo conocimiento, sigan formando hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables. Y sigamos luchando, como le dijimos a Esteban Bullrich cuando nos sacaba la paritaria. Recuerdo que estábamos con Sonia, con Robe, y decíamos, si sacan la paritaria van a sacar Conectar Igualdad, van a sacar estos dispositivos. Y Esteban Bullrich decía, estos dispositivos los tienen todo el mundo, ustedes son antiguos. Pues bien, hay pandemia y los dispositivos no los tiene todo el mundo. Debe volver Conectar Igualdad, para que detrás de estos dispositivos y delante de estos dispositivos, en tiempos de pandemia o no, haya un maestro, haya una maestra de la patria, enseñando, resistiendo, construyendo y soñando. Ese es nuestro Objetivo: formar hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables, y exigir los dispositivos para que en estos tiempos todos tengan el derecho social a la educación, porque el conocimiento no es una mercancía, es un derecho. Y hoy el conocimiento se transmite por dispositivos, por conectividad. Por eso estamos de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia para declarar servicio público a la conectividad, para seguir enseñando, resistiendo, construyendo y soñando. Y extraño mucho el patio, y extraño mucho la escuela, y extraño mucho izar la bandera. Ya volverá, pero hoy hay una epopeya educativa. Se están por cumplir 6 meses de esta epopeya educativa, que es seguir enseñando en contexto de pandemia. Vamos por dispositivos para todos. Vamos por igualdad para nuestros chicos y chicas. Vamos siempre con la pedagogía de la ternura. Feliz día, maestras y maestros de la patria. El saludo de Eduardo López, secretario general adjunto de UTE, CETERA Capital, Ciudad de Buenos Aires, y secretario gremial de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA, por FM Gráfica 89.3. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Hola, soy Víctor Heredia y quiero dejar un abrazo muy especial, un saludo muy cariñoso a todos los maestros para este 11 de septiembre. Obviamente extensivo a toda la comunidad de CETERA. Un abrazo gigantesco. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su jubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones. Solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, mara, mara, mara, mara, mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, un tema de y por Víctor Heredia, y su voz saludando a los maestros y maestras argentinas por su día. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un abrazo para todos los docentes argentinos y felicitaciones por su responsable y solidaria respuesta a la situación creada por la pandemia y a la crisis económica que vive nuestro país. Sigamos cuidando el vínculo con cada niña, cada niño, cada adolescente, cada adulto, cada adulta, es el vínculo con nosotros, sus maestros, con la escuela, con la patria. Un abrazo grande para todos. Era el saludo de la pedagoga Adriana Puigros. Escuchemos a continuación al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. En el Día del Maestro, en el Día de las Maestras, de los Maestros, quería mandarles un fuerte abrazo a todos los que trabajan por la educación, por nuestra educación. En estos tiempos de pandemia, agradecerles también, como ministro de Cultura de la Nación, desde nuestro ministerio, agradecer y felicitar la tarea que llevan adelante en estos tiempos tan duros. Como siempre, se han transformado en ejemplos de todos nosotros. También celebrar el cumpleaños de Cetera, la importancia de las organizaciones de los trabajadores para defender el trabajo, para defender la educación. Son tiempos difíciles. Ustedes, las maestras, los maestros, como siempre, están dando lo mejor. Mucha fuerza, sigamos adelante. Más temprano que tarde lograremos dejar atrás la pandemia y seguiremos avanzando en la reconstrucción del país. Y de nuevo, lo más importante en estos días, gracias, gracias, gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Era el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y ahora escucharemos a la compañera del CENTE, trabajadora de la educación de Brasil y vicepresidenta de la IAL, Fátima Silva. Cetera, 47 años en defensa de la educación pública de la República Argentina. 47 años en defensa de la soberanía, de la autonomía y del pueblo argentino. Felicitaciones, Cetera, por sus 47 años y que tenga mucho más. Años de lucha y de pelea y de soberanía de esta gente. Era la palabra de Fátima Silva, de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil y vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, y el saludo a las maestras y maestros argentinos por su día y a los 47 años del nacimiento de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Llorando las plegarias del gorrión es una voz baja que grita: ¿a quién le importa el corazón? Bailando nueva ronda de hoy, nadie tiene la calma de ver una gota del rocío. A veces el cielo te nombra mensajera de la vida. No es Dios quien bendice, sino la luna cuando caen los días. Llanto en flor, aventura o sueño, solitaria el viento de Jujuy, en un rincón del mundo. Silencio, homenaje de niños, las nubes se abren para el sol, aliento del olvido. Despierta el camino, la aurora, las estrellas dejan de brillar, la mula elige al azar a pisar entre las huellas nuevas. Es como una herida que sangra en libertad, es una soledad llena de alegría. como una flor que se abre en la piedra, es la historia cercana a la memoria de glorias, glorias, glorias. Con este pedacito de la canción Maestras de Jujuy, quiero saludar a todas las maestras y los maestros argentinos y decirles muchas gracias por su trabajo, porque la educación más la información es igual a la libertad. ¡Feliz Día de los Maestres y viva la escuela pública! León Gieco, un abrazo muy grande. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Luis Miguel Soler Cañas nació el 6 de noviembre de 1918 en la ciudad de Buenos Aires. Maestro de periodistas, escritor, investigador, filólogo y consecuente compañero de la causa nacional. Fue redactor, crítico teatral y jefe de página bibliográfica de Cabildo. En 1951 se desempeñaba como redactor y jefe de la sección literaria de El Líder. En 1953 publica Canto y la generación de 1940 de la Argentina, base de su monumental obra La generación poética del 40, publicado en 1981. En 1961, primera antología lunfarda en colaboración con José Gobelo. En 1965, Cuentos y diálogos lunfardos. Y en 1966, Orígenes de la literatura lunfarda. En ese mismo año, publica un exhaustivo Cancionero de Perón y Eva Perón. En la década del 50 se encontró entre los fundadores del Sindicato de Escritores Argentinos, en 1962. Junto a José Gobelo y Luis Benarós, había integrado el núcleo promotor de la Academia Porteña del Lunfardo. Fue durante años uno de sus principales animadores, hasta que en 1978 se alejó, dando un portazo en disidencia con la política en apoyo a la dictadura. Muere en Buenos Aires el 13 de septiembre de 1984. Canto Maestro recuerda a Luis Miguel Soler Cañas, un referente del periodismo, un trabajador estudioso de nuestras raíces culturales, un activo defensor del pensamiento nacional. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Luego de Los Malditos escuchamos la palabra del pedagogo Pablo Himen. Hola a todas y todos. Para este 11 de septiembre, Día del Maestro y de la Maestra, quería hacerles llegar un enorme abrazo a quienes cada día sostienen la escuela pública, la educación pública, advirtiendo además que no es cualquier 11 de septiembre, sino es el 11 de septiembre en el contexto de una pandemia global, y que me parece importante, como toda fecha significativa en nuestra vida, tanto dirigir nuestra mirada hacia el pasado para recuperar nuestra historia, nuestra identidad, nuestro proyecto, como también proyectarla hacia el porvenir. En efecto, en este tiempo de pandemias y en la transición a las pospandemias, la educación vuelve a reeditarse como campo de disputa, y frente a las perspectivas educativas neoliberales que están vivitas y coleando, resulta imprescindible dar una respuesta construyendo o avanzando en la construcción de una pedagogía emancipadora, democrática, popular, latinoamericanista, feminista, a tonos con los desafíos de este tiempo histórico. Como diría Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, nos invito a seguir inventando, a seguir batallando, a seguir construyendo esa educación que contribuya a la construcción de una sociedad sin exclusivismos ni exclusiones, a una sociedad igualitaria, a una sociedad diversa. Mi enorme abrazo y mi voluntad compartida de luchar y de construir esa educación todavía pendiente. Era Pablo Himen, pedagogo, y su mensaje a las maestras y maestros argentinos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola, soy Lito Nevia. Le quiero mandar un gran saludo de corazón a todos los maestros, maestras, en su día, el día 11, a todos los compañeros maestros y maestras de Argentina, grandes luchadores. Un beso para todos. Chao. Y con la música de Lito Nevia de fondo, estamos llegando al final de este programa especial dedicado a las maestras, a los maestros argentinos por su día, y también mensajes saludando a Cetera por un nuevo aniversario de su creación, el 11 de septiembre de 1973. Escuchemos en el final a nuestra secretaria general Sonia Aleso. Compañeros, compañeras, feliz día a todos, a todas. Es un día de emoción para nosotras, para nosotros, para los compañeros y compañeras de Cetera en cada lugar del país, en cada rincón de nuestra patria. Ayer charlaba con una maestra y me decía, no nos vamos a olvidar de este 11 de septiembre del 2020. No nos vamos a olvidar porque en nuestras vidas irrumpió un hecho mundial, esta pandemia que trastocó de alguna manera cada instante de nuestra práctica pedagógica, de nuestra práctica docente. Pero como organización, como este colectivo amoroso que es Cetera, queríamos homenajearlos, queríamos rendirle un homenaje a todos y todas las que cada día, en las peores circunstancias, en las buenas y en las malas, se levantan para abrazarnos, para cuidarnos, para estar cerca de los pibes y las pibas. Porque nosotros decimos, como escribí ayer una compañera, un texto que dice, somos la última barrera contra la soledad. Somos la palabra adulta que ayuda y que abraza. Somos parte del espacio donde se cuida y se enseña. Tenemos los bolsillos llenos de lápices cortados al medio para repartir para quien no tenga. Somos el último refugio del Estado. Somos la lucha por la escuela pública que recorre los caminos de nuestra patria. Somos parte de los que no se resisten a aceptar para nuestros pibes el destino infame que algunos proponen. Somos letras, somos palabra, somos números y juegos. Tenemos la obstinación de los que insisten y el guardapolvo de los que nunca se fueron de la escuela. Los docentes somos el viento cuando nos unimos en cada una de las luchas de nuestro tiempo. Y vamos encendiendo así un poderoso latido colectivo. Porque como nos enseñó Letizia Cosettini, la historia se hace a fuego lento y el pueblo sabe que el maestro es el viento. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera. Feliz día, queridos compañeros y compañeras que en cada lugar de la patria están en la escuela junto a nuestros pibes. Y también feliz día Cetera, feliz cumpleaños Cetera, feliz 47 años de lucha a este colectivo que hizo de esta organización un orgullo de nuestra patria. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Como trabajadores de la educación han sido muchas las heridas y las victorias, los aciertos y los errores. Pero hemos aprendido muy bien quién es el verdadero enemigo de nuestros pibes y de nuestro pueblo. Y no podemos estar al margen. Es mucho lo que tenemos por delante, pero también es mucha nuestra fuerza. Nos tienen que encontrar ahí, juntos, trabajando, codo a codo, con nuestros chicos, con nuestras familias, con las organizaciones del barrio, para defender esta educación que plantea pueblos libres. Canto Maestro, el programa de Cetera.